Auspicia a mis hijos están con el padre. Preservativos Prime Time. Te mantiene el placer del rating en la cima. Ahora también texturados vienen. A 325 días del corriente, procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. En Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. 4 integrantes. 2 criaturas durmiendo. 3 micrófonos. Casi una birra. Medio faso. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número... Si 3 obreros tardan 4 días en construir una casa y le falta la calefacción, ¿cuánto tardarán 54 obreros en construir la misma casa pero con calefacción? De esta emisión, adjúntese y comiéncese. Hemos dicho. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Sí, hola, hola, ¿qué tal? Porque la alegría ha llegado a mis hijos están con el padre. Ay, vamos. Último día del corso. Muevan, muevan, muevan y muevan. Sí, señora, y entran templando las consolas cerca del enchufe. Las radios que nos repiten. Vengan, vengan y pasen. Nos repiten y eructan este carnaval porteño. Llega con su estandarte flameando como la bandera estadounidense en la luna en el año 69. Así flamea el estandarte de la murga. Los tapabaches de Bernal, representando a Radio Aijuna 94.7. ¿Cómo mueve el estandarte? Aníbal Fernández moviendo el estandarte de Radio Aijuna. Y ahí atrás vemos llegando los Sin Router de Flores, retransmitiéndonos por Radio El Aprendiz, aunque en este momento no, porque están sin router. Pero muchas gracias por venir con sus coloridos trajes. Sí, sí, sí, sí, sí, ahí vienen, ahí se asoman para todos los basitracios cuyanos. La murga purga más reidora. Radio Voces, Los Bocones de La Rioja, FM 87.7. Con coloridos bigotes y gorras al viento llega la murguiondo de la retaguardia. ¡Fuera, fuera, fuera, mi gente! Y van a tirar los pasos más lindos esta noche. Por último, a todo ritmo, los productores que integran la murga, ansiosos productores de Mataderos, K24 en radio, y ahí se los escucha. ¿Cómo es ese partido? ¿Tiene la espuma? 5 segundos para el aire. ¿Cuánto está? Falta una espuma. No tengo el teléfono celular, llamando. ¿Cuánto llega? ¿Cuánto falta para el aire? Un minuto. Vamos. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. sin orejas, la muerte grita tierra, y el canto chacarera, la muerte grita tierra, y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores, en el patio las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan mis compañeros? Silvio Florio. Degustando los frutos de nuestro primer auspiciante. Así es, buenas noches para todos. Braulio Domínguez en la operación. ¿También te llegó un pedacito de torta de ricota ahí? No, se ensució el vidrio. Esteban Blas, te están comiendo la torta de ricota del Braulio Domínguez. ¿Y quién nos está dando esta torta de ricota? Nada menos que Chino, el capo de la torta de ricota. Así es, Gino es nuestro nuevo auspiciante, el que le puso fe, le puso confianza a nuestro programa. Lo pueden visitar en Juan B. Justo 5183, esquina Artigas. La especialidad, no te olvides de probar la torta de ricota de Praliné. Oh, yo la probé esa el otro día que pasé, ¿eh? ¡Exquisitez! Y yo sé que hay muchos comerciantes que quieren imitar a Gino. No sean tímidos, no tengan miedo acá. Hay espacio para todos. Hay espacio para todos. Tenemos la primera etiqueta pegada en la pecera, la de Gino, el capo de la torta de ricota. Ah, no es un imán, porque es pegatina, el imán me lo llevo para casa. Porque claro, yo ahí guardo papeles, todo. Está bien. No sé si te molesta, te lo devuelvo. Bueno, ¿cuál es el teléfono de Gino para que puedan llamar y pedir sus mejores tortas, pizzas, tartas y turtas? Es el 4585-4865. ¿Cuánto 5 que tiene Gino? ¿Y qué dirección? ¿En qué dirección lo podemos encontrar? Repetimos entonces, cuando Juan B. Justo en el 5183, esquina Artigas. Gino, el capo de la torta de ricota. Muchas gracias, Gino. Y acá seguimos con mis hijos, están con el padre. Llegan cartas de todo tipo. Llegan 8, 9, comodines. A mí me llegó un 4 de copas. Cartas, documentos también. Cartas, documentos, esas las vamos a leer fuera del aire, me imagino. Lindo día, luna creciente, chicos, para cortarse el pelo. Discúlpenme que me ponga serio, sí, pero cuando hablo de la luna y de mi pelo me pongo serio. Yo también me quería cortar el pelo, Silvio, así que es una buena oportunidad para que crezca sano y fuerte. ¿Cómo? El luna creciente es bueno para cortarse el pelo y también es bueno para sacarse las muelas de juicio. Y es por ese motivo que la invitada que teníamos para el día de hoy no pudo venir. Se ha sacado la muela de juicio. Le mandamos un saludo. Esperemos que sí, la no anestesia fuerte le haya para pegado no, bien. Para no lastimarle la muela, pero un beso en el cachete suave. En el del otro lado, exactamente. Y Albricias, mis hijos están con el padre. Hemos enviado el primer mensaje interestelar, aprovechando el lanzamiento del satélite Tronador desde Punta Indio. Salió el primer mensaje que vos lo podés escuchar directamente desde el Google Heart. Así es, nuestro integrante del programa más anciano, podemos decir más sabio. Más experimentado. Más experimentado, me gusta tu diccionario. Se ha comunicado, ha contactado, ustedes saben de quién hablo, del gran Octavio Pentrelli. ¿Qué pasó, Octavio? Tengo un problema, estacioné mal el auto. Está más verde, Octavio, ¿qué le pasó? ¿Tuvo algún...? Un segundito. ¿Sí? ¿Fue abducido, Octavio? No. Fui abducido, es cierto, tuve una experiencia paranormal. Fui abducido en Punta Indio. Pero eso es por la pastillita azul que toma usted, Octavio. La pastillita azul la tomo en otras ocasiones para encuentros cercanos. Más íntimo, ahí lo entiendo, sí, ahí lo entiendo, Octavio. La cuestión es que, muchachos, estamos como candidato a comunero del Demócrata Progresismo, sí. Estoy buscando votos en el espacio interestelar. Eso quería preguntarles, porque yo hablé con la producción, no tuvo nada que ver con su mensaje al espacio exterior. Sí, sí, o sea, lo consiguió de su parte de comunero barrial. Exactamente. Ah, espectacular. Se hizo un sondeo entre las personas más representativas, los referentes barriales de las 15 comunas, y sale favorecido para enviar un mensaje a nuestros compañeros extraterrestres. Muy felicitaciones, felicitaciones. Sí, un la hito que... en la historia de la humanidad. Un hito. Ah, sí, muchas gracias, querido. Gracias, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Estamos, entonces, seguíamos en comunicación con Octavio Pentrelli. Hoy no sí, nos puede... Estoy acá. Hoy no sé si se va a quedar todo el programa porque me contaron que tiene canasta después. Después con los muchachos. Tengo un partido de canasta en el comité, es así. Ah, bueno, te han informado bueno. Bien, querido. Y no les interesaría saber qué tipo de mensaje mandé. Pero espacio. por supuesto. Disculpe, nos dejó la pelota picando y le pifiamos feo. No queríamos... ¿Qué mensaje mandó un Octavio? Un mensaje... alabando la paz universal. Ah, bueno. El universo es un cosmos redondo, un huevo en el que todos estamos. Por eso es que sacaron la estatua de Cristóbal Colón en un acuerdo de Cristina Fernández de Kirchner. Porque rompió el huevo, querido. Rompió la unión de los pueblos. Y unió continentes. Antes llegaron los vikingos, querido. Ahí está. Por el pueblo originario y las culturas propias. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Hijo, con el padre. Deporte al toque. Así es, muchachos. Hoy bienvenido, les traigo, bienvenido, don Arturo. ¿Qué mucho tal, gusto. Don Arturo? Bienvenido. He tenido un fin de semana un tanto movilizado, contento. Agitado. Les voy a hablar de un deporte suave este día. Ajá. Deporte suave para. Suaves. Qué sorpresa. Sí. Qué sorpresa. Les vine aquí con el. No sé si saben de qué se trata, ¿eh? A ver, ¿quién me adivina, muchachos? Un vaso con mucho hielo. Un vaso con hielo. Pues le voy a hablar de la generala, muchachos. Ah, es un cubilete. Deporte de muñeca, le digo yo. Deporte de muñeca. Voy asociando. Usted dice deporte suave, deporte que no necesita mucho esfuerzo. Exactamente. Usted me sigue, hombre. Usted me sigue, buen hombre, sí. Y bueno, acá con este contrato unilateral que estamos teniendo para con mis hijos están con el padre. O sea, usted está obligado a hablar de deportes toda la semana y cuando no tiene todo de qué hablar, trae general. Yo le digo, tengo anécdotas bonitas, una graciosa que me pasa en el barrio, pero me dice, no, limítese a hablar de deporte, don Arturo. Le digo, bueno, muchachos, pero no solo fútbol, yo soy un deportista nato y llano. Y es plano. Un polifacético de los deportes. Como los dados, que tienen 6 caras. Bueno, empecemos entonces desde el principio. Empecemos al principio. Bienvenidos a mis hijos están con el padre. ¿Cómo está don Arturo? ¿Qué tal, querido? ¿Cómo te va? Hoy voy a hablar de la generala. No, Pentrelli ese no es su bloque, es el bloque de Arturo. Ya llegan las preguntas. No, Pentrelli, usted es menotista, no me gusta. Ya llegan entonces las preguntas para don Arturo. Liliana de la Boca pregunta, ¿a qué se debe que los colectivos tengan los dados colgando, que igual ya no se ven tanto? Fue una moda muy ochentística, a principios de los 90, que se repitió después del 2001 de la crisis, porque la gente apela a los dados y lo ve como suerte líquida, uno podría decir, bueno, suerte en dado. Si usted tiene dados colgando... Y le comparten el número cuando se sube al colectivo, va a tener un buen viaje estable. Uh-huh. Así, esos son los rumores que uno va escuchando. Cuando es para congraciarse con el azar. Exactamente, usted también me sigue, muchacho. Tiene que coincidir los dos dados. Usted no sé si sabían, que los dados conjuntos de cada, los lados de cada dado tienen, por supuesto, suman 7. Los lados de cada dado suman 7. Gracias por explicarme mejor, yo estoy un poco disléxico. Y la verdad que eso es porque Dios, el Señor creó el mundo en 7 días. Todo el Señor, viene. ¿Dios juega a los dados? Dios juega a los dados, pero juega sin culo. Escuchame una cosa, porque culo es para débiles. ¿Cómo es eso? Explique. El culo, muchachos. Ustedes no juegan. Por ejemplo, yo voy a hacer un tiro acá. A ver, sí, a ver. Azar puro. Azar. Ahí está. Y ves, ahí te salieron. Si vos decías dos culos, dabas vuelta los tres y tenías póker servido. 45 puntos. Ahí me van siguiendo, muchachos. Ah, se no puede si dar vuelta. Sí, sí, con sí. Con los sí, culos. Sí. Pero no se juega habitualmente con los culos porque es más sencillo, ¿no? Uno hace juegos más abultados con los culos. Ahora, usted dijo deporte suave. Suave. Sin embargo, hay estadísticas que revelan cierto riesgo en la práctica de la generala. Exactamente, deporte suave no es sinónimo de sin violencia. Ajá. Escuchemos eso y tengámonos de acuerdo. Ajá. ¿Qué tipo de lesiones puede sufrir un generalista? Generalmente les comento, muchachos, cuando hay peleas entre... La mejor generala que se juega es la de 5. 5 es el número óptimo. 5 es el número óptimo para jugar y si lo quieren hacer interesante, mucho mejor. Pero cuando empieza la discusión de la escalera, de cuando una escalera es válida, si vale 6-1, hay alguno que sí, yo personalmente juego con que vale. Pero está ¿Cómo? Disculpe. Ah, este no juega general en su vida. Yo hago este tiro, perdón, ¿no? A ver, tíreme. Buscando la escalera, acá justamente. Sí. Este está encimado, pero lo puedo sacar. Y depende ahí también cómo es. Porque estamos en un suponer. Estamos en un supositorio. Supositorio, si no, hay que tirar otra vez. A mí acá me salió 3, 4, 5, 6, 1. Este tiro es válido. Sí, pero no le salió eso. No le miento a los oyentes, señor Florio. estamos en un suponer. Estamos en una general utópica. Eso es general servida. Y así es como se hace la general servida. Muy bien. Pero la general servida, discúlpame al operador que me sube la música. Yo no lo conozco, este muchacho nuevo, pues no lo había estado viendo. Es el hermano de Braulio y Gregorio Domínguez. De los pelos largos, un buen hombre ese. Es el gurrumín de la familia. No he jugado a la generala con Braulio, pero sí con su hermano. También le pude enseñar un par de técnicas de muñeca. Pero les contaba la anécdota de la general servida, cuando tomaron la comuna en París. Sí. Los comunistas decía que había una generala, la generala Ramírez. Yo le decía la generala Ramírez. Ajá. Y como que era rapidita, facilonga. Ah. Entonces decía, me la saco en un tiro jugando a la generala. Ajá. Y de ahí sale generala servida. Estaba servida. Decían, con la generala Ramírez ganas el partido, pibe. Qué interesante. Sí. Realmente el dato histórico de la comuna de París a mí me retrotrae a las barricadas. Y me retrotaré a los juegos de azar, que está muy ligado a la soldadesca. Bueno, claro, aquí en nuestro país también ha surgido el quién es quién. Un juego de adivinanza, de misterio, detectivesco. ¿Ya es deporte olímpico el quién es quién? Creo, Arturo, que para el 2024, no sé si Pentelli. Se han presentado los avales. No, yo voy a estar muerto para la fecha. Upa. Está bien. No, y la última, perdón. Fuerza, Pentelli, sí, fuerza. No, pero vamos a ver. Un poco duro. Tengo fuerza, la medicina avanza cada día más. 24 y tengo 78. No, la última aclaración que me dijeron que la haga, porque yo la verdad no soy partidario de cuando uno se la juega en los dados, tiene que seguir. ¿Qué quiero decir con esto? El primer tiro. Sí. Jueguesela. Sí. Yo hago acá el primer tiro, ¿no? Sí. Tiro más o menos. No es una buena mano, pero me tiro al 2. ¿Qué pasa? Tengo 2-2 nada más. Sí. Hay gente que sí, que tira todos dados de vuelta. Exclusivo. Tiro todo lo dado vuelta y salgo generada servida, supositoriamente. Ajá. Eso no gana el partido, pues en el segundo tiro. Y si en el tercero, menos, olvídese. Ya estamos hilando fino en el mundo de la generada. Sí, esto es generada, para gente que juega avanzados. Sí. Ya. Para los entendidos. Hay federaciones, hay gente que se federa en general a muchachos. ¿Cómo? No sé eso. ¿Usted a qué club representa en la generala? Mire, yo soy siempre el eterno y sagrado barrio de La Dinamita, allá por el sur de Mendoza. No sé si conoce. La Dinamita es un... Es una asociación civil. Sí, vino y generala. Y así seguimos. ¿Y de la B, de qué equipo de General A? Bueno, en la General A B se juega la obligada, ya es otro torneo, no sé si conocen, que es el que tiene que ir directo. Tenés que empezar todo con el 1, todo 2. Exactamente. Esa es la obligada. Acá hay otra pregunta, también es para hilar fino. Si un dado cae de la mesa, ¿se computa o se tiene que tirar todo de vuelta? Yo le corto los dedos. Si tira un dado, estamos jugando un partido en serio y tira los dados afuera, yo corto dos dedos. Ah, es como una ofensa. Una actitud bárbara. Es como que, muchachos, ¿estamos jugando a General o estamos comiendo fideos? Bueno, ok. Tiene razón. Yo lo entiendo. Es cierto, señor mío, que en el primer partido de General en las Olimpiadas de Múnich en 1972 se perdieron dos dados. Esos dos dados, pues supuestamente, le cuento, estaba el retador, al campeón, estaba perdiendo. Tenía que sacarle, quedaban 5 al campeón. Y tenía que sacar con 3-5, o sea, 15 al 5 ganaba. ¿Y qué pasa? Sacó 15 al 5 y el otro agarró y se comió los dos dados. ¿Para qué? Dice, no hay pruebas, ¿dónde está el 15 al 5? Y así de esta manera quedó descalificado y salió campeón el otro. Pero bueno, fue totalmente antideportiva. Fue un intento, muchachos. Tremendo, pero qué bueno que nos... Bueno, gracias por invitar. Qué bueno que sacó prácticamente todos los tiros. Del 1 hasta la General. Sí, lo que quieran en casa me llaman y le jugamos, a mí me gusta mucho. Es así que dale línea abierta al 3533-1744. Llamanos y hacenos una pregunta sobre General A, deporte suave. Mis hijos están con el padre. Los domingos estoy en Plaza Crisóbal Larralde ahí jugando a General A, que quiera venir a compartir. Un placer, ¿eh? Gracias, don Arturo. Y no me tache la doble, ¿eh? No, jamás. El 1 antes. Algo me anuncia el corazón. Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti. Una cartita le llegó diciendo que te casarás y que no falte a tu boda. Tarjetita de invitación, prueba de tu traición. Parte mi corazón. Tarjetita de invitación, prueba de tu traición. Cada letra que hay de ti, parte mi corazón. Algo me anuncia el corazón. Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti. Una cartita le llegó diciendo que te casarás y que no falte a tu boda. Tarjetita de invitación, prueba de tu traición. Tarjetita de invitación. corazón, cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón. ¿Viste a que muere Kentucky y no encontraste lugar? Estaba lleno. Ven enfrente, te estamos esperando. Kentucky con A. Kentucky con A. Más de 20 años viviendo del rebote de Kentucky. La similitud con el nombre Kentucky solamente es una cuestión que está haciendo que me quede feliz con el padre. Va con A. Kentucky con A presenta. El hijo tenaz. A la doctora Feng Shui. El regreso más esperado a Mis Hijos Están con el Padre. La seducción, la voz de la doctora. El glamour. Che, doctora, ¿alguien sabe algo? Y debe estar... No sé, me parece que está abajo. ¿Operador? Sí, para que reviso, no, acá tengo un mensaje, ¿eh? ¿Cómo un mensaje? Tengo un mensaje, ella igual temprano me lo mandó, es lo último que sé de ella. ¿A qué hora te mandó? A las 12 del mediodía, 12.05. Dice, llegué al cóctel de la Sociedad Feng Shui Argentina. Sí, hoy tenía. Ah. Está muy tranqui, así que en un rato ya voy para la radio. Claro, dijo pero que iba llegaba a con tiempo. No, no, pero yo tengo otro mensaje. Ah. ¿A ver? ¿Mandó? Sí, pero a las 15:31. No, van con tiempo. Sí, ya. Dice, me encontré acá con unos colegas chinos en la conferencia, se ve. Sí. Y nos vamos a tomar algo por Plaza Italia. Dice, llego a la radio sobre la hora. Lo podemos llamar, sabemos algo más. Que llamar, a ver, a las 3:30 me mandó. Vos, sí, voy a llamar desde mi smart drive. A ver. Ah, espera, acá tengo uno de las 20:55. Ya, hace un rato. Hora. Ya, a ver. Todavía en el zoo. Ajá. Está cerrado. Le estamos tirando grapa al hipopótamo. ¿Grapa? ¿Grapa miel? Grapa es lo que ya se toma. Se le va a hacer tarde, me parece. Pero, ¿a las 9:05 te mandó? Sí. Ah. Ah, ya está. A ver, ese es el mío. Que sonó, hay uno. ¿Qué sonó? Es la doctora. Che, che, viene para acá. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? Ah, debe estar en la dice, puerta. Mis chiquitos, al final me vine a la playita de Vicente López con los Ponja. ¿Cómo? Son ardientes, pone. Tiramos una lonita en la arena detrás del coche. Parece, estamos tomando champaña mirando la luna. Olvídense del subsidio que acá la pegué. Ah, encantada, pone. Perdón, los amo, ya saben. Ah, averígüenme pasajes a Córdoba que quieren ver el Uritorco. Todo eso, te mandaron un mensaje. Está borracha, bueno, doctora. Pero bastante lúcida, Maru. Se olvidó el programa, me parece, ¿no? Se olvidó. Pero pone acá como perdón, que nos quiere mucho. ¿Y qué hacemos? Mandamos... Bueno, si alguien te quiere, eso también es Feng Shui. Le tira grapa a un hipopótamo. ¿Cómo puede ser? Sabes, ubicado. Doctora, doctora. ¿Está ahí? ¿Está ahí, doctora? Doctora. Doctora. Adelante. Gracias, mire, doctora. Yo tengo un auto, ¿no? Tengo un autito, me lo compré último modelo y me lo agarró el granizo. Y bien, yo quería bien, saber bien, si bien, Feng Shui, bien. Hay una manera de hacer chapa y pintura para entrar. Yo debería verte las abolladuras que tiene tú. Entonces ahí te voy a decir cuánta abolladura le falta, porque el auto en Feng Shui tiene que estar abollado, tesoro. Y aparte tiene que tener las abolladuras necesarias para tu forma de Feng Shui. Es cierto que el bollo se saca siempre en dirección norte. A mí me dijeron eso, ¿es cierto? ¿Es cierto? ¿Puede ser? Se saca en dirección norte, muy bien orientado. Estás, vos vas a ser ayudado por todo el planeta. No, doctora. Y nosotros la escuchamos mucho, ¿eh? Todas las noches la escuchamos, doctora, ¿eh? Muchas gracias, doctora, ¿eh? Bueno, ya está, basta, andate. Yo vivo en Parque Patricio. Bueno, gracias, muy, muy amable. Te puedes ir, retírate ya. Nosotros lo escuchamos mucho, ¿eh? ¿Lo podés sacar, por favor, de acá adentro a este pelotudo? Que ya... No, no, porque no entiende nada. vení, vení, vení a jugar con nosotros. A mis hijos están con el padre. Feedback. Feedback. Esta es la nueva dinámica social y lúdica de mis hijos están con el padre. Hay oyentes en línea. Feedback. Quieren jugar. Están llamando al 3533-1744 del estudio Víctor Basterra para participar de este juego llamado La Feedback. Tienda de París, en el cual no se puede decir ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Querido oyente, ¿qué desea? Hola. Hola, hola. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Con qué tenemos el honor? ¿Cómo andan? Bien, querida, no tenemos mucho tiempo. ¿Con qué tenemos el honor? Con Clarisa. Bueno, ¿estás dispuesta a jugar al, dígalo, al tienda perdón, de París? Pasa que estoy muy nerviosa. No, realmente me es dificultoso porque no los puedo ver por la ¿Un tele. ¿Un kilo de lechuga en premios? ¿Cómo? ¿Un kilo de lechuga en premios? Bueno. Si responde bien y gana. Bueno. ¿Usted sabe cómo son las reglas de este juego? Más o menos, pero sí. Explíqueselas, Esteban Blatt. Bien, usted no puede decir ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Buenísimo. Ni negro me juegue. Buenísimo, buenísimo. ¿Eso vale? La conversación coherente todavía debe ser no vale. Para adquirir bueno. un artículo en la tienda de París. Y nosotros le vamos a hacer pisar el palito para que usted diga esas palabras que no puede decir. Perfecto. ¿Está dispuesta a jugar? Sí, sí, sí. Creo comenzando, que sí. No tenemos mucho tiempo, querida. Hay mucha bueno, gente sí, que sí, viene sí. acá a jugar, ¿eh? Mucha gente que viene a jugar. Bueno, bueno. ¿Y quién me va a estar de la otra parte? Buenas noches, esto es la tienda de París, no se puede decir ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Buenas noches, ¿qué desea? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Necesito un par de cosas. ¿Todo bien? Para mi viaje. ¿A dónde se va de viaje? A Japón. ¿A Japón? Sí. Oh. Adiós. Adiós. Hasta luego, señorita. Chao, chao, gracias. Saludos, saludos. Quédate en línea, por favor. Quédate en línea con la producción que hay premios igual para los perdedores, que son los más. Disculpa, no sé si te explicaron, pero si ganabas era kilo de lechugas y si perdías tenías que traer acá una chocolatada para todos los integrantes de la producción. Mándamela a Murguiondo y Alberdi, la vamos a buscar ahí una motito. Gracias, Bueno, se ha ofendido con tipos como estos oyentes, es porque la provincia de Buenos Aires tiene menos presupuesto. Me molesta cuando me putean con dígitos, me molesta mucho. Este es un separador para que los que están haciendo el programa se enteren de qué cosa sigue. Mis hijos están con el padre. El padre. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al Bloque de Huerta. No estoy bien porque estoy muy impresionado. Tengo muchas pesadillas. Anoche en el compost vino un gordo de 120 kilos, se limpió el culo con una hoja de gomero y me dejó impactado. Tuve arranca el Bloque de Huerta, bien arriba, bien limpio. Por favor, me estoy recuperando de eso. Y querido Silvio Florio, ¿de qué vamos a hablar hoy en nuestro estimado y entrañable Bloque de Huertas? Vamos a hablar un tema caro a los apicultores y a los huerteros, como es el tema de la polinización. Me gusta, me interesa y quiero escuchar más. Es el erotismo natural. Exactamente, muy bien, sí. Esteban Blatt, el erotismo es del... Es un poeta, Blatt, es un poeta. Es un poeta de la naturaleza, un Walt Whitman. Walt Disney. Un Walt. La flor, para polinizar, tira su polen desde el estambre hasta el estigma. Ese polen va desde a el ayudar... matambre hasta el estigma. No, desde el estambre. Escuchen hasta bien, el sonsos. Ese polen va a ayudar a reproducirse sexualmente a otra planta. Qué lindo, qué erótico. Muy bien. Por ejemplo, Diego, vos serías una campanilla. Me encantaría hacerlo. Suponte que tu polen vuela hacia por un factor abiótico, esto es. ¿Un avión? No, abiótico con B larga, esto es. por el viento o por el agua y llega hasta otra campanilla, que sería Esteban Black. ¡Otra campanilla! Así, esta planta podemos decir que está polinizada. No solamente el viento y el agua ayudan a transportar el polen, sino que también puede ser por factores bióticos. Los factores bióticos son por insectos, como la abeja, que lleva en sus alas el polen. Pensé que era un mamífero la abeja. No, la abeja rumia, pero también vuela. Las mariposas, tanto las diurnas como las nocturnas, los abejorros, las avispas, animales como, en muy como raros bolitas. Casos, no, muy raros casos puede ser esto, como el ratón o el mono. El mono puede llevar polen en su cuerpo y polinizar a otra planta. Vello. A través de su vello, exactamente. ¿Cómo se puede manipular el polen? Llegué a escuchar. El polen se manipula, el humano puede hacerlo con un cepillo de dientes. ¿En serio? En serio. Puede extraer del estigma de una flor el polen con un cepillo de dientes y llevarlo... O con un hisopo. O con un hisopo y llevarlo al estigma de la misma planta. Bien. Por ejemplo, lo podría hacer con una planta de zapallo que tiene tantas flores. Claro. Pero ¿cualquier flor en cualquier flor? Es una buena pregunta. No, de la misma especie. Ah, de la misma especie. No, claro, pero de la misma estamos especie, hablando de las plantas, además de la familia de las angiospermas. Las angiospermas, exactamente. Una vez polinizada, ¿en florecer tarda 9 meses también, como el sistema humano? No. Una vez polinizadas, es en la época de cosecha, es cuando sale el fruto. Que va a variar de una especie a otra. Ahora, la abeja, esto ya es buscarle forma humana a todo. ¿Sabe que está haciendo ese trabajo? No, exactamente, esto es una mirada antropomórfica. Esto es una mirada humana. Me queremos aclarar. El antropo. Esto es una mirada desde del ser humano, no desde la abeja misma. Desconozco lo que piensa en ese momento. Pero sí que tiene... sí que debe ser una inteligencia colectiva, si me permitís. Recomiendo el libro La inteligencia de las abejas, en donde a través de su autor, Herr Maeterlinck, podemos repetir. Herr Maeterlinck, podemos ver cómo las abejas son una inteligencia colectiva. ¿De qué nacionalidad? Alemán. Oh, las abejas. También de la zona de Alemania. Bueno, llegan las primeras preguntas al bloque de huertas. Y acá, por ejemplo, nos llega nuestro Facebook, Mis hijos están con el padre. Acordate de buscarnos como mascota. Están llegando centenares de preguntas. Por ejemplo, Luis de Vicente Vial le pregunta: trampas de polen, ¿en qué consisten y cómo pueden? Luis, te bajo 4 acelgas, Luis. Él dice acá que conoce un lugar donde se utilizan estas trampas de polen. No me gusta, a mí particularmente no me gusta. Es una práctica muy usada por los apicultores. Les hacen pequeñas trampas a las abejas que funcionan como filtro, que retienen el polen de sus alas, pero también causan daño al insecto. Daños, perjuicios muy grandes, por los cuales no puede volver a volar. Antonio también nos manda su pregunta. Antonio de Villa del Parque dice: tengo un vecino que tiene plantas que no son de raza. Sí. ¿Cómo evito que me llegue, que me polinice mis plantas? Una planta, un yuyo que no es de raza, digamos. Volvete, yuyo, volvete. Está bien. Vos lo que tenés, vos lo que buscás son flores. Antonio, me dijiste, Antonio. De Villa del Parque. Sí. Lo que yo entendí, ¿no? De lo que dice Antonio, como que una forma de esterilizar la planta del vecino. Claro. Lo que vos buscás son flores especializadas, flores que solo reciban un tipo de polinización. Porque hay flores que se adaptan. Son selectas. Son selectas, porque hay flores que se adaptan, o sea, son generalistas, y se adaptan a la forma del animal que las poliniza. Por ejemplo, un colibrí. Un colibrí poliniza flores que tienen una forma más acampanada. Qué imagen bella un colibrí polinizando una flor, sí. Y recordemos también que el colibrí, su corazón, es lo más chiquito de sangre caliente. Silvio Florio en Feng Shui y en Huertas esta noche. Se quebró, nos está. Y vamos a continuar porque acá preguntan Marta de Ballester si hay plantas o flores que se autopolinicen. Sí, hay. ¿Y cómo se produce tal fenómeno? La familia de las gimnospermas, uh-huh, son plantas que se autopolinizan. Las gimnospermas fueron las primeras plantas, como los helechos, ajá, en las épocas prehistóricas, precámbricas, en donde el mismo polen caía en la misma planta y se autopolinizaba. Ajá. Acá tengo otra pregunta más, me parece, sí, que este es un oyente ya habitual que te tiene para la chacota, la pregunta para Salvia. No, le voy a... Las flores que se autopolinizan, ¿le salen pelos en la mano? No, le voy a contestar. Yo ya lo conozco, me lo crucé a este individuo. Tiene una panza, no sé si es el mismo gordo que se limpió con el gomero en mi huerta. Yo había escuchado del vuelo de casada, de la abeja reina, vuelo, ¿cómo es? El vuelo nupcial. Vuelo nupcial. ¿Qué me puede decir Silvio Florio del vuelo nupcial, el traslado de las abejas? Es el momento de mayor éxtasis de la colmena. En cuando la abeja reina es rodeada por una multitud de abejas que se enjambran, un enjambrazón se le dice. Es la palabra, enjambre. Uh-huh. Vuelan junto con la abeja reina y se depositan, o sea, salen del panal y se depositan en cualquier árbol cercano. Están en éxtasis, esto es, en ese momento no son agresivas ni pican. Es el vuelo nupcial, el momento de abandono de colmena y que se cumple el ciclo vital. Cerrá los ojos y pensá este martes en vivo, este domingo en Bernal, este jueves en Flores y martes en La Rioja. Pensá en la imagen de una abeja, del vuelo nupcial, los cerros que atraviesan, y divertí tu mente. Volá con nosotros. Enjambrate. Gracias menos a ese que dijo de los pelos. Bueno, y tengo información en serio que quería dar, porque la huerta Espacio Cucoco fue quemada intencionalmente, sabotaje, exactamente el día 5 de febrero, ya estamos pasando un mes de este incendio. Para los integrantes de esta asamblea que conducen el espacio de manera horizontal, el incendio se produjo de manera intencional y responde a la especulación inmobiliaria que existe sobre el terreno. ¿Y por qué? ¿Por qué ha sido esto? ¿Qué pregunta? El gobierno de la ciudad lo incluyó en un paquete de tierras ociosas de 49 propiedades a las que considera en desuso e innecesarias para la gestión. Por presión de los vecinos, organizaciones barriales y legisladores, Mauricio Macri y el PRO debieron dar marcha atrás y reconocer la legitimidad de este espacio. Volvete, Macri, volvete. Están pidiendo los de Espacio Cucoco desde ese momento que se comuniquen con ellos a través de su Facebook, que es Espacio Cucoco, para hacer un relevamiento y coordinar la ayuda que necesiten para recuperar elementos materiales. Se perdió mucho material valioso, como un generador de semillas orgánicas, por ejemplo, que es muy difícil de construir. Nos solidarizamos con nuestros compañeros huerteros, entonces. Espacio Cucoco queda en el barrio de Saavedra, en Plaza Oeste 3556. Everybody had a hard year. Everybody had a good time. Everybody had a wet dream. Everybody saw the sunshine. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Everybody had a good year. Everybody let the hair down. Everybody pulled the socks up. Everybody put the pool down. Oh yeah. Empiezan ahora las noticias del día, sí. Desmitificaciones de versos populares. Los tigres del trabalenguas no estaban tristes y comían nueces de un nogal. Palabra del autor. Admito mi falta de coherencia. Esta falacia fue para brindarle más complejidad al enunciado. Me siento comprometido con mi público. Momento después, Pablito afirmó: y yo jamás toqué un martillo, no me puedo clavar ni a mi germo cuando llega colocada. Entonces ahora viene otra noticia. Pescados podridos. La Asociación Argentina de Peces emitió un comunicado en el que declaran estar podridos de que los pesquen. Y agregaron: estamos podridos de las cañas. Basta de redes. ¿Por qué no usan los anzuelos como piercings en el orto? Hay preocupación en las zonas pesqueras. ¿Hasta cuándo? El peor de los finales. Pedido. Sicario de cartel de Medellín agradecerá devolución de sello mafioso perdido en el otro día en atentado. Tiene alto valor sentimental. Festejo. Otra noticia. Muy bien, Roby. El jefe de gobierno porteño y el jefe de gabinete de ministros del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, estarán festejando el 124 cumpleaños de Caballito, violando vecinos en el parque. En el parque de Rivadavia. Violación a cielo abierto. Disfrútelo con toda su familia. Queremos que se termine. Hay que sacar turno para participar y ser penetrado por los dos cuadros políticos del PRO desde las 9 de la mañana en el Parque Rivadavia. Con Rodríguez Larreta, tené paciencia. Fin de semana largo. Denuncian espuma nociva en carnavales. Estudios de la policía científica descubren que habría habido una espuma rellenada con espuma segregada por perros rabiosos. Los culpables, un grupo de criadores caninos del oeste, parece que trabajaron durante meses en la operación extracción de residuos de los animales afectados por esta enfermedad. Basta de espuma, basta de carnaval. Entonces estas son todas las que fueron. Que sigan las noticias. No, terminaron las noticias del día. Vamos a entonces noche, la última del corso. Ay, qué lindo, qué romántico que se ponen estas noches de luna, ¿eh? Luna creciente, recordamos, ideal para recostarse en ella cual reposera. Una uñita de pie. Y hoy no hay peligro que los séptimos hijos varones se transformen en lobisones, porque todavía no es luna llena, así que tranquilos, pueden sacarles el bozal, tranquilos. Tranquilidad. Desde el estudio de Víctor Basterra y al teléfono 3533-1744. Podés, todavía sí. Hay tiempo aún para comunicarte. Ese manotazo de ahogado. También nuestra producción ha recibido por Facebook y vía email. Ha seguido con el juego de la tienda de París. Ha estado con un integrante, un personaje que ha durado 10 minutos sin decir ni sí, ni no, ni blanco ni negro. Así que a él lo consideramos ganador del juego. ¿Cómo se puede hacer también para que vamos a estar jugando por Facebook durante la semana a la tienda de París? Por Facebook vamos a chatear, no puedes decir ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. ¿A qué Facebook? A mis hijos están con el padre, paréntesis mascota. Dale un me gusta. Si en algún momento de este programa, con la mano en el corazón, sí. Con la mano en el corazón, si en algún momento de este programa mirá, usted vale. Sonrió. Es un clic, un movimiento del dedo índice. Por favor. Piense que usted está utilizando muchísimos más músculos en la cara para manifestar tristeza que indignación, que sonrisa. Así es. Y si le ha gustado el programa y lo quiere volver a escuchar, lo puede hacer en nuestro blog. Sí, porque hay miles de repetidoras que no pueden escucharnos en este momento, entonces van a tener que ingresar en estanconelpadre.blogspot.com.ar. Allí se encuentra la totalidad de los programas de mis hijos Están con el Padre. Dale, hacete la maratón y escuchate los 22 programas seguidos. Gracias a Marina Talelis por ofrecerme una taza de café con leche hoy a la mañana. Gracias a Vane Fernández por todo el cariño de cada día y a Brosman por su participación constante en nuestros corazones. Gracias a Gino también por la torta de ricota. Rica.